Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, o sea que no está tan frío, de hecho no se siente tan frío desde la mañana. Sí están medio agradables, se podría decir, en comparación de la semana pasada. Obviamente para las personas que son muy friolentas o que les hace mucho el frío, pues tal vez van a decir que sí está pesadito. Pero pues hay que abrigarse muy bien, ¿ok? Y bueno, el día de hoy se espera un cielo soleado, despejado. Las temperaturas máximas para el día de hoy estarán en 48 grados. Y escucharon bien, 48 grados las máximas y las mínimas rondarán en los 35 grados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles 6 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 54 grados. Va a estar muy padre el clima el día de mañana, miércoles, mi cumpleaños de mi amorcito, con temperaturas mínimas de 35. Entonces, mañana cielo soleado, temperatura máxima 54, mínimas 35. Para el próximo jueves 7 de diciembre, se espera temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes 8 de diciembre, se vienen precipitaciones de nieve, una probabilidad de un 71%, o sea que va a amanecer nevando y al parecer va a continuar hasta las 7 de la tarde. Este próximo viernes, temperatura máxima de 29 grados, mínimas de 17, con precipitaciones de nieve. El día de ayer no nos decía que iba a estar nevando así tan continuo, pero pues todo puede cambiar. Veremos qué pasa el día de mañana, el día jueves, probablemente cambie esto. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos muy soleados y despejados, con temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 25. Va a estar haciendo frío el día sábado, fin de semana, pero con cielos soleados. Curioso, ¿no? Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana y su fin de semana. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

se me escapa. Y de momento lo que ha sido fue en esta ausencia que respiro. Hay algo más y otras muchas por llover. Comprender estar perdido, como empezar a echar de menos cuando estreno corazón. Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero y de una. Sin un descanso mientras que alguien me pare. Empero siempre por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver. Juega y suspiros también es así de simple, así de grande. Es algo que no consigo, no quiero. Y no me cabe más paciencia. Estoy cansado de morder el corazón, no puedo más. Estás a tu vez, que me falta de una vez. Cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una pared. Entre nos cierre por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero. Cada siglo en tu eternidad, en cada noche hay un secreto que me da. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una pared. Aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver.

9:29, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, en un momento muy bueno del día podrías aprender algo importante sobre tu familia. Es necesario que tengas la mente bien abierta para escuchar atentamente lo que se te hará informado. Será algo muy bueno de descubrir. Estás en un día muy especial para compartir con otros, especialmente con aquellos que trabajas. Recuerda siempre que necesitas comenzar a hacer algunos cambios en tu relación con personas que te rodean. No siempre las cosas serán de la forma que tú quieres. No dejes de intentar solucionar ese conflicto que tuviste con una persona muy querida para ti. Es probable que no quiera disculparse, pero no dejes de pedir perdón si necesitas hacerlo. Para el signo de Tauro, no dejes de salir de tu casa el día de hoy. Necesitas tomar aire y ponerte al corriente con todo lo que pasa en el mundo. Posible pelea con la pareja el día de hoy. No digas cosas de las que después te puedas arrepentir. Cuando dejes de comportarte de forma inmadura, entonces ahí puedes quejarte de lo que tu pareja no te está entregando. Es probable que estés cometiendo errores que están comenzando a molestar al ser amado. Así que no dejes que esto te siga sucediendo. No dejes que te pase la cuenta lo que no estás haciendo por conquistar a alguien. Tienes que comenzar a seguir mucho más tus ideas y las opiniones que tienes sobre las cosas que suceden en la vida. Necesitas adquirir más conocimientos referente a tu cultura y la historia del lugar donde vives. Nunca es bueno vivir en la ignorancia sobre el pasado del lugar que ahora llamas hogar. Y bueno, disculpen aquí mi perrita que está comiendo sus treats, está haciendo un poco o mucho de ruido. Para el signo de Géminis, no es bueno que siempre estés reaccionando de forma lastimera frente a los que otros digan. Tienes que hacerte fuerte y tomar personalidad para enfrentar a las personas que te dicen cosas que no puedan herirte, que puedan herirte. No siempre estará ahí para ti alguien que pueda defenderte, y tampoco es bueno mostrar siempre debilidad frente a los demás. Tendrás un encargo muy importante que cumplir el día de hoy en tu trabajo, por lo que deberás trabajar duro para sacarlo adelante. No esperes a que una persona que ha estado mirándote te diga un cumplido. Es importante que tú, que si tú también lo has notado el interés y tengas curiosidad por conocerle, te atrevas a dar el primer paso. Cáncer, no importa si la persona que estás viendo ahora no tiene el tiempo necesario para ti, es probable que sea solo un momento, ya que luego tendrá todo el espacio en su vida para dártelo, así que no cometas el error de apresurar las cosas ni tampoco exigir algo que no te corresponde aún. Tienes que tomar acciones más concretas en tu vida, esto es para tener mejores opciones para el futuro. No puedes estar todo el tiempo dando palos de ciego frente a lo que va ocurriendo en tu vida. Es un buen día para comenzar a tomar decisiones sobre lo que debes hacer en cuanto al amor de pareja. No están pasando por un buen momento, así que preocúpate. Un momento muy bueno para comenzar a pensar en el futuro laboral, así que no tengas miedo de correr riesgos. Para el signo de Leo, cuida tu peso, estás perdiendo forma y eso te afectará más adelante. En tu vida privada estás teniendo algunos problemas de carácter emocional, por lo que quizás no te encuentres en el mejor momento para tomar algún tipo de compromiso romántico con alguien. Tienes la opción de amar, pero no has tomado la decisión, ya que probablemente más de una persona haya aparecido en tu vida, así que sigue tu corazón y tu intuición, no te equivocarás. No te dejes llevar por las ideas de personas que no te reportan nada bueno. Es probable que estés dejando que alguien te manipule o que sea dueño de tus pensamientos. Recuerda tener tu propia voz. No esperes a que otras cosas se presenten solas en tu vida. Debes crear las instancias para tener más oportunidades. Virgo, si tienes la oportunidad de conocer gente nueva el día de hoy, trata de conseguir tus contactos. Podría aparecer alguien que te ayude mucho en un proyecto futuro. No pierdas la oportunidad de dar una buena impresión a los demás. Lo agradecerás más adelante. Momento de tomar más en serio la vida familiar y lo que has construido con tanto esfuerzo. Puedes ya desde este momento comenzar a sentir el aroma de los frutos que comenzarás a recoger muy pronto. Es probable que tengas la oportunidad de hacer real algunos proyectos que tienes en carpeta, pero que por falta de dinero quizás no pudiste hacer anteriormente. No dejes que se te pase el tiempo antes de tomar esa oportunidad que alguien te está dando para que realices un trabajo importante. Podría ser algo que te dará muchos beneficios en el futuro y tienes que responder de la mejor forma. Libra, tienes en tu mente la idea muy grande, pero tienes miedo de expresarla y llevarla a cabo. Debes buscar a la gente correcta para llevar a cabo este... Debes buscar a la gente correcta para llevarla a cabo lo que estás pensando. Puede ser una buena idea que busques en tus antiguos compañeros de estudio y puede haber alguien que necesite estar en un trabajo o en un proyecto interesante como el que tienes para ofrecer. Posibilidades nuevas de comenzar un nuevo camino o de mejorar el que ya tienes comienzan a aparecer en tu vida. Es un día para celebrar y para sacar cuentas alegres de lo que has vivido. Si estás en épocas de estudios, es muy probable que tengas que estar un poco más pendiente de los exámenes y cosas que no crees que tienen que ver contigo, así que aprovecha este tiempo para tener buenos resultados. Escorpión, si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el negocio soñado. Alguien podría querer entrar en tu vida y no le estás permitiendo hacer esto. Será algo muy bueno y cuando pruebes el ver si es correcto para ti. Alguien te dará un sabio consejo el día de hoy. Se trata de una persona que te conoce bien y sabe lo que necesitas escuchar y aprender. Toma más agua por las mañanas. Y es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor. Es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto, así que no dejes pasar la oportunidad de explicarle, ya que nunca debe dejar a alguien sin decirle el porqué del alejamiento. Para el signo de Sagitario, siempre viene bien una salida con amigos o una pequeña reunión en tu hogar. Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma. Es probable que estén enfrentando problemas de comunicación y que tengas que dar explicaciones por algo que has dicho sin querer. No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien que te cruzarás de improviso en la calle o en alguna tienda. Podría ser algo que puede tener frutos más adelante. Atrévete a entablar una conversación con esa persona el día de hoy. El amor necesita esperar un poco, tienes que solucionar algunas cosas interiores antes de involucrarte en una relación estable. Piensa bien esto antes de comenzar a conocer a alguien. Si quieres encontrar ese trabajo soñado, tienes que comenzar a moverte un poco más. Es probable que estés cometiendo varios errores en la búsqueda del empleo ideal. Para el signo de Capricornio, estás olvidando las enseñanzas que te dieron tus padres o en tu educación en la infancia. Esto lo podrás notar porque quizás has incurrido en algunas acciones que no pertenecen a esto. No dejes que esto siga sucediendo. Siempre debemos recordar los buenos modales o el agradecimiento y la humildad con el que debemos actuar en la vida. Alegrías que no esperabas podrían llegar el día de hoy. Necesitas explorar mucho más los deseos que tiene esa persona que te ha acompañado durante años. Comienza a hacer las preguntas correctas y recibirás de su parte las respuestas sinceras. El amor estuvo un poco débil, pero ahora está tomando fuerza nuevamente, así que aprovecha este momento. Para el signo de Acuario, si puedes tomar un curso de relajación o de meditación oriental, hazlo sin darle tantas vueltas al asunto. Reflexiona sobre tu vida y sobre las cosas que has tenido que pasar. Es siempre algo bueno, es un buen momento para hacerlo. El trabajo está muy bien, se proyectan buenas cosas para tu futuro. No dejes que pase la oportunidad de brillar y de liderar un grupo, algo en lo que tienes mucha habilidad. No dejes nunca de proyectar las cosas que deseas para el futuro. Estás en el momento perfecto para comenzar a desear y decretar lo que va a suceder en tu vida. Si quieres tener una casa propia, si quieres encontrar un buen trabajo, si quieres tener amor en tu vida, todo lo que desees lo puedes obtener si comienzas desde hoy a pensar de manera positiva y visualizando lo que más quieres. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras. No dejes de vivir este tiempo personal. El viaje hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida. Es un buen momento para tomar decisiones importantes en lo profesional. Estás pasando por una buena época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca. Siempre es bueno comenzar de nuevo. No tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida. Ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras. Y es bueno que te concentres en lo que quieres lograr de verdad. No dejes que estar presente en los ámbitos de tu vida que necesitan atención, como el trabajo y la pareja. De la mañana con 36 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemando el frío en esta soledad. No quiero malentendido.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y aquí les tengo una lista pequeña de algunos estrenos de este mes de diciembre en Netflix, en Prime y en Disney Plus. Y la primera que viene aquí anunciada va a salir el 8 de diciembre, o sea que este viernes. Y al parecer va a estar buena la película, es de suspenso como algunas que últimamente ha hecho Julia Roberts. Bueno, no, también hizo Paradise o Tickets al Paradise, que era cómica, ¿no? Pero bueno, aquí sale Julia Roberts en el papel principal y es una película de suspenso. Cuenta la historia de una familia que para escapar del ritmo frenético de Nueva York elige Long Island para pasar sus vacaciones, que tampoco pues está tan lejos de Nueva York, ¿verdad? Sin embargo, pues cuando una pareja desesperada aparece en la puerta por la noche de su casa, provocando un misterioso apagón, la tranquilidad de la familia se pone patas arriba. Esta va a salir en Netflix este viernes 8 de diciembre. Esta la quiero ver. Y bueno, Cielo para Dos es una nueva temporada, sale el 12 de diciembre en Netflix. Y es la tercera temporada de este reality show surcoreano que debuta en la plataforma, trayendo consigo la promesa de nuevas reglas, giros intrigantes y una variedad de solteros decididos a seducir. Bueno, pues si ya la han visto, esta es una nueva temporada de Netflix, el 12 de diciembre, Cielo para Dos. Tierra Incógnita también es una serie, temporada 2, sale el 13 de diciembre en Disney Plus. Para los que tienen Disney Plus, es una segunda temporada, ese terror argentina que muestra cómo los adolescentes Eric y Uma intentan descubrir la verdad que está detrás de la desaparición de sus padres. Y esa es argentina y pensé que era de otra parte. Y bueno, si yo fuera Luisa Sonza, es apellido, Sonza. no crean que estoy insultando. Sale el 13 de diciembre en Netflix. Es una serie documental compuesta por solo 13 episodios sobre el detrás de escena, que está lleno de altibajos en la vida del cantante de Río Grande do Sul. Si yo fuera Luisa Sonza. Richer, temporada 2, sale el 15 de diciembre por Amazon Prime. Después de una espera de 2 años, llega a streaming la segunda temporada de esta serie, inspirada en los libros de Lee Child, el investigador militar Jack Richer. Al recibir un mensaje codificado, es alertado del misterioso asesinato en su antigua unidad militar. Richer y sus antiguos camaradas se reúnen para desentrañar el peligroso misterio, enfrentando traición y riesgos crecientes, decididos a descubrir la verdad y proteger a la unidad militar contra amenazas desconocidas. Y bueno, esta serie, pues, que va a salir por Amazon Prime, es la segunda temporada. Pues yo sé de alguien que la va a querer ver, es donde sale un chavo bastante fuerte, ¿no? Que de repente le ponen esposas y las troza, creo. Creo que es esta serie. No sabía que habían esperado 2 años para que saliera, bueno, para que vaya a salir esta segunda temporada. Sale el 15 de diciembre por Amazon Prime, ¿ok? Y Pollitos en Fuga, El origen de los Nuggets, sale el 15 de diciembre por Netflix. Y es una secuela de la película de animación Chicken Run. Y esta vez está producida por Netflix, en la que la gallina Ginger, tras escapar de la granja Tweety, encuentra un lugar de sus sueños para ella y para las demás gallinitas. Es una película de animación, imagino que apta para niños, ¿no? Cindy la Regia, la serie, sale el 20 de diciembre en Netflix. Y Cindy es una adolescente que sueña con conquistar el mundo, pero antes pues va a tener que sobrevivir al instituto y a la alta sociedad de San Pedro, su ciudad natal. Entonces ahí está, Cindy la Regia, la serie. Y Maestro, sale el 20 de diciembre a través de Netflix. Está escrita, está dirigida y está protagonizada por Bradley Cooper. Y esta película pues ya se perfila como una de las favoritas al Oscar del próximo año. Narra la relación entre el compositor Leonard Bernstein y la reconocida actriz Felicia Montealegre, y que es interpretada por Carey Mulligan. Como que va a estar en blanco y negro, creo, esta película. Y pues sí, dicen que ya está como que pronosticada a ganar un Oscar. Pues ha de estar muy buena, ¿no? O va a estar muy buena. ¿Esa cuándo dije que sale? Se me fue aquí la fecha. El 20 de diciembre, antes de Navidad. Y Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, el 20 de diciembre sale por Disney Plus. Esta está inspirada en los libros de Rick Riordan. La serie sigue a Percy Jackson, que es un joven que acaba de descubrir que es un semidios e hijo de Poseidón. Y para aprender a controlar sus habilidades especiales, Percy es enviado a un campamento mestizo donde va a enfrentar desafíos y hará nuevos amigos. Sale por Disney Plus el 20 de diciembre, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Y Rebel Moon, parte 1, La Niña del Fuego, sale el 22 de diciembre por Netflix. Y esta es una película de ciencia ficción y de aventuras sobre una colonia pacífica en el borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos de un gobernante tirano. Civiles desesperados envían a una joven con un pasado misterioso a buscar guerreros de planetas cercanos para ayudarlos. Sale por Netflix. Pues no pareciera que estuvieran en la galaxia, ¿no? Se ve como que están en la Tierra, pero bueno. El 22 de diciembre por Netflix también sale El Monstruo de la Vieja Seúl. Y esa es una nueva serie de suspenso y terror surcoreana que está ambientada, se supone, en los años de 1945. En el enigmático hospital Onsyon, en Yeonsan, que es el antiguo nombre de la ciudad de Seúl, narra la saga de un empresario y un detective que enfrentan una batalla por la supervivencia contra los monstruos que fueron diseñados para saciar la codicia humana. Pues para ser ambientada en el 45 y poner monstruos, como que está medio raro, ¿no? Y mi cuñado es un vampiro, 24 de diciembre, el día de la Nochebuena. Wow, va a salir esa película. Es una película brasileña que cuenta la historia de Fernandinho, un exfutbolista que está en constante conflicto con su exmujer, sus hijas y su actual matrimonio. Su rutina se ve sacudida por la visita inesperada de su cuñado Gregorio, ha de ser, ¿no? Está mal escrito, pero bueno, quien además de ser un familiar en busca de apoyo económico, también dicen que es un vampiro que amenaza al barrio, con Rómulo Arantes Neto, Edson Celulari, Mel Maya, Monique Alfredic, Xiao Mendoza y Charles Paraventi. Van a estar en este reparto de estas películas. Y ya casi para finalizar, Berlín, el 29 de diciembre va a salir por Netflix, spin-off de la reconocida serie española La Casa de Papel, que está protagonizada por Pedro Alonso. Berlín explorará la más detallada, yo creo, vida del famoso ladrón antes del robo de la Casa de Moneda. Y ya por último, Los Archies, que sale el 7 de diciembre por Netflix. Pues es un cómic, ¿no? Es un largometraje que es adaptado de los cómics de Archie Comics, que sigue a un grupo de amigos en la India durante la década de 1960. Así que para todos los que son fans de Archie, la revista esta, caricatura, pues ahí lo van a poder ver este 7 de diciembre en Netflix, el día jueves próximo. Miren, me faltó una más. La temporada 2, Dulce Hogar, 1 de diciembre, entonces ya salió en Netflix. Pues esta es la segunda temporada de este exitoso K-drama. Los personajes principales pues abandonan la Casa Verde, el escenario de sus batallas pasadas, para explorar el mundo exterior. Los supervivientes se reunirán en lo que queda del estadio, formando una comunidad bajo una constante vigilancia. Pues ahí están ya todas las películas y series que pues son de estrenos para este mes de diciembre a través de Netflix, Prime y Disney Plus. Y bueno, aquí tengo otra nota. Esta es de ciencia, no, de, bueno, científica, ya que unas imágenes por satélite han revelado que se puede haber usado un canal de agua para construir las pirámides. Fíjense, ustedes conocen las pirámides, ¿no? Por lo menos las han visto, ya sea hay algunas personas que han viajado, que han ido a Egipto, que han ido a México, donde están las pirámides, y pues sabemos más o menos cómo es la figura, ¿no? Entonces, lo que han descubierto a través de este satélite es que dicen que pudieron haber usado un canal de agua para construirlas, que es posible que se haya resuelto este misterio de cómo se construyeron las pirámides de Egipto hace siglos, ¿no? Que no estamos hablando de hace unos años, estamos hablando de hace siglos. Y bueno, a raíz de un descubrimiento histórico en un antiguo brazo del río Nilo, la vía fluvial, ahora desecada, que antaño atravesaba la meseta de Giza, podría haber servido para transportar los materiales con los que se construyeron estas pirámides. La proximidad a la vía fluvial también podría explicar la concentración de pirámides en esa zona concreta del Cairo, ya que es posible que las barcas transportaran los enormes bloques de construcción que eran necesarios pues para colosales estructuras. Este descubrimiento fue realizado por la doctora Emma Goheneig, que utilizó datos de radar por satélite desde el espacio para estudiar el Valle del Nilo, lo que mostró una red invisible de información bajo la superficie. En declaraciones a IFL Science, Goheim afirmó, dice, esta rama del río probablemente era muy muy larga y extremadamente ancha en algunos tramos. Y si estamos hablando de medio kilómetro o más de anchura, pues sí, bastante, ¿no? Lo que equivale a la anchura actual del curso del Nilo. Así que no era una rama pequeña, definitivamente era una rama importante. La desaparecida vía fluvial ha sido bautizada como la rama Armat, y discurría desde Giza hasta Faiyun y sorprendentemente pasaba por 38 emplazamientos piramidales diferentes. Sin embargo, dado que no se puede confirmar si el río estuvo activo durante los reinos antiguo y medio, hace unos 4700 años, que está difícil, ¿no?, de verificar, pues no se puede determinar plenamente si el agua se utilizó para ayudar a construir las pirámides. Pero yo pienso que, así como ahorita tenemos tanta tecnología, en esos tiempos pues ha de haber habido algún tipo de ayuda que pues ya no la vamos a descubrir, ¿no?, que se les dio. Pero bueno, un indicio que apoya esta teoría es que, según Gohnein, las pirámides estaban situadas en la mismísima orilla del brazo que ellos encontraron, lo que podría significar que eran templos de valle que antiguamente actuaban como puertos. La investigación podría no solo revelar los secretos de las pirámides, sino también podrían descubrir partes del antiguo Egipto que se han perdido durante mucho tiempo, ya que las ciudades desaparecieron cuando el Nilo migró de forma natural. Gohnein agregó: al desaparecer las ramas, las ciudades y pueblos del antiguo Egipto también se encenagaron o se sepultaron bajo la arena del desierto, y en realidad no tenemos ni idea de cómo encontrarlos. No, pues sí, pues lo que está pasando ahorita hoy en día, ¿no?, también con el calentamiento global, la tierra pues va a hacer sus cambios y no va a importar lo que nosotros hagamos o queramos hacer o detener, porque pues así es la naturaleza, ¿no?, de la vida y de toda la existencia. Así que hay muchas pues pirámides que obviamente pues no están descubiertas porque están enterradas. ¿Por qué? Porque algo ha de haber habido, ¿no?, algún tipo de temblor, algún, no sé, algo que lo cambió, lo transformó. Pero bueno, eso quién sabe cuándo se pueda descubrir la realidad de lo que sucedió, que yo digo que pues no se va a descubrir, fueron hace muchísimos años, más de 4500 años, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y ahorita estoy entre cuál nota de salud les hablo, si les hablo del orégano o si les hablo de qué es lo que pasa cuando uno deja la cafeína, qué es lo que le pasa al cuerpo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de las dos? Bueno, ahorita, ya que regresemos, pues ahí van a saber a cuál me decido. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy, pues vamos a hablar sobre el orégano. Me decidí por el orégano. Si me queda tiempo, igual les hablo un poquito de qué pasa en el cuerpo, ¿no? Cuando uno deja la cafeína o tal vez mañana. Pero bueno, el orégano yo creo que algunos lo pueden conocer porque lo utilizan como especie para algunos platillos. Otros lo utilizan para hacerse un té, otros lo utilizan fresco para ensaladas, qué sé yo, ¿no? Pero según las recomendaciones de los expertos de salud como Felicitas Bausch Ocampo, que es una nutricionista, y bueno, está ahí mi perrita viendo, según ella, pájaros volar, pero son ocas. Y bueno, les decía que Felicitas Bausch Ocampo, nutricionista, dice que el orégano ayuda a reducir el consumo de sal. Y Jacomi Nell, que también es una nutricionista, dice que agregar orégano a las comidas reduce el riesgo de infecciones. De hecho, yo ya había leído hace tiempo que sí, el orégano tiene muchos beneficios para el sistema digestivo, para combatir infecciones. Por eso es que lo empecé a utilizar muchísimo más para mis sopas, para mis caldos, para todo lo que puedo utilizarlo, para inclusive para las salsas, para los juguitos que utilizo para algunas comidas. Y les pongo orégano. Pero bueno, el orégano es eficaz para reducir los riesgos de diversas enfermedades crónicas. Contiene una cantidad significativa de antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular de los radicales libres en el cuerpo. El orégano contiene compuestos que tienen propiedades antibacterianas y esto te ayuda a bloquear el crecimiento de ciertas bacterias, evitando así infecciones. El orégano también ayuda a proteger el cuerpo de algunos virus. Contiene compuestos como carvacrol y timol que están asociados con propiedades antivirales. Esto yo lo empecé a descubrir después de que obviamente me enfermé de la bacteria, que yo pues estaba buscando de todo. Y desde entonces realmente es cuando empecé a usar más el orégano. Yo lo usaba poco y en pocos platillos que preparaba. Ahora casi lo uso en todo, sobre todo en los caldos. Y pues la verdad es que sí se siente que hay menos probabilidad, ¿no?, de que uno se sienta mal, ya sea de bacterias o infecciones estomacales, ¿no? Y bueno, también la adición de orégano al cocinar todos los días puede ser muy beneficiosa para el cuerpo, ya que contribuirá a la ingesta diaria recomendada de una amplia gama de nutrientes. Se recomienda que el uso de una cucharadita pues sea suficiente. Una cucharadita para que le pongas a tus caldos, a tus sopas, a tus ensaladas, etc., ¿no? El orégano puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Contiene varios nutrientes que promueven la salud, incluidos los polifenoles, que estos son los compuestos que se encuentran solo en plantas y alimentos vegetales. y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La inflamación crónica anormal desempeña un papel en varias enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes, la demencia, los trastornos autoinmunes y el cáncer. Reducir la inflamación crónica con alimentos antiinflamatorios pues va a ayudar a reducir también este riesgo. Y las hierbas culinarias, como el orégano, se pueden agregar a los alimentos diariamente para aumentar la nutrición y para aumentar el sabor. En las recetas, una cucharada de hierbas frescas puede ser un sustituto de cada una cucharadita de hierbas secas y viceversa. Tanto el orégano fresco como el seco se agregan comúnmente cerca del final de la cocción para preservar el sabor de esta hierba. De hecho, así cuando hago los caldos, caldo de pollo con verduras, con vegetales o albóndigas, al final es cierto, cuando ya está, le pongo el orégano, lo tapo mi ollita y ya nada más lo dejo un par de minutos para que le dé el sabor. La gente que, pues, que no le gusta el orégano, pues me imagino que ha de haber otro tipo de especie que también les ha de ayudar, porque hay muchas especies secas también que tienen casi las mismas propiedades, como el tomillo también es antibacterial, antiparásito, antiinfeccioso, o sea, te ayuda bastante. Antes de que yo supiera que estaba enferma de una bacteria, me habían recomendado el té de tomillo y estuve tomando, y la verdad que sí me sentía bien, pero pues ya tenía cita, y cuando me dieron la cita pues ya me recetaron antibióticos. Pero el tomillo, si ustedes investigan un poquito más, sí tiene efectos como lo que son los antibióticos. Entonces, si tú cada rato te estás enfermando, si sientes que tienes infección en algo, pues toma té de tomillo para que vayas sacando y vayas limpiando tu organismo, ¿no? De alguna infección, alguna bacteria, algún parásito, qué sé yo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de Faith Sick, Michael Colangelo, Felicitas Bosch Ocampo y Giacomi Neal. Ok, ahí pueden encontrar pues este artículo, que son el orégano, consejos nutricionales de expertos. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente al tema del día, así que ya tengan listos su papel y lápiz para que escriban la lección que nos va a tocar el día de hoy. De la mañana con 18 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 5, apenas lo iniciamos el día de ayer y estuvo muy muy bonito. Las personas que se lo perdieron, los invito a que lo lean si es que tienen el libro, y si no, que lo escuchen la grabación que ya está disponible en la página de la radio, ¿okay? Hoy vamos a hablar del apartado 2, que se titula La voz que habla por Dios. Y el capítulo 5 nos habla sobre la curación y plenitud del libro Un Curso de Milagros. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el día de ayer, en la introducción de la curación y plenitud, nos decía la primer frase, que estaba muy muy cortita, que curar es hacer feliz. ¿Se acuerdan? Entonces, antes de iniciar, yo les quería preguntar si el día de ayer se tomaron algún instante o algunos instantes de su día para regocijarse, como nos los decía en la introducción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo dejamos pasar, decíamos, ¿no? Nos rehusamos a regocijarnos. ¿Por qué? Porque decimos, no, hasta que me solucionen mis problemas, hasta que yo esté bien, hasta que los míos estén bien, etcétera, etcétera. Y al hacer eso estamos aplazando la sanación. A veces queremos curarnos, curar a los demás, curar a nuestros seres queridos. Y obviamente pues no lo vamos a hacer si no somos dichosos, si no nos llenamos de felicidad. Entonces por eso decía que curar es hacer feliz, ¿no? Pero bueno, hoy en La Voz que Habla por Dios les decía eso porque escuchen lo primero que nos va a decir en este apartado. La Voz que Habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y parte del segundo. Y pues, ¿qué es lo que piensan, no? Al escuchar lo que les acabo de leer. Curar no es crear, es reparar. ¿Qué estamos reparando? ¿Qué estamos reparando? Nos estamos quitando, o sea, todo este humo que son nuestros pensamientos que ahí estamos conservando y que sabemos que no nos están ayudando, sabemos que nos está causando una emoción que no nos da paz, que no nos da dicha, que no nos da tranquilidad. Queremos amar la vida y queremos que nos amen a nosotros, Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta del gran amor que tenemos y que ha sido depositado por Dios en nosotros. Para alcanzar la mentalidad milagrosa, tenemos que dejar a un lado la separación. Tenemos que renunciar a la separación. Ayer les decía, ¿no? O no sé si les dije a ustedes el día de ayer, pero si yo te digo que pienses ahorita en un árbol. Imagínate, cierra los ojos si puedes. Imagínate un árbol. Y ahora la pregunta es, ¿amas a ese árbol? ¿Le puedes decir te amo, árbol? Ok, ahí está el árbol. Ahora, piensa en una flor de color blanca, muy bonita. Y le puedes decir ahora a la flor, te amo, flor. Ahora piensa en el cielo, piensa que lo estás observando o que lo estás recordando como es, y dile al cielo, te amo, cielo. Ahora va, si estás en familia, o si no tienes familia, o sea que todavía eres joven, estás con tus padres, piensa en tus padres y ahora dile, te amo, padre o madre, o los amo, padre. Si tienes pareja, haz lo mismo. Si tienes hijos, haz lo mismo. Tal vez hasta ahorita, pues todo ha sido, pues fácil, ¿verdad? Ahora, piensa en la persona con la que te has enojado, o con la que has reñido, o con la persona que dices, ay, ojalá no me la tope. Tú sabes quién o quiénes. Piensa en uno de ellos. Y ahora le puedes decir, te amo. Tal vez ya se vuelve un poquito más fuerte el ejercicio, ¿verdad? Ya no tan fácil. A lo que voy con esto es que ahí fácil nos podemos dar cuenta de cómo hacemos separación. ¿Cómo pensamos que realmente estamos unidos cuando realmente no lo sentimos así? Nos cuesta trabajo predicar, compartir el amor con todos. ¿Por qué? Porque pensamos que hay ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas cosas a las cuales podemos decir sí, sí, amo, o sea, amo mi vida, amo mi familia, amo mis hermanos, amo mis hijos, amo mi pareja, amo, o sea, pero ya no me pongas a esta otra persona, ni a esta, ni a la otra, ni a él, ni a ella, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Ahí está la situación por la cual nosotros no despertamos. Por eso nos dice al principio, curar no es crear, es reparar, reparar. Reparar esta separación que nosotros hemos puesto. Dios mismo mantiene su voluntad con nosotros, ¿no? Pero esa voluntad a veces pareciera ser que no es la misma voluntad que nosotros queremos en la vida. Pero ese pensamiento que tenemos no es real. No es real. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque pareciera estar dormida, no se destruye, está allí. En el momento en que uno despierta, en el momento que tú despiertes, podrás ver la vida muy distinta como la estás viendo. Podrás aceptar muchas cosas que tal vez te están costando aceptar. Por eso a veces vemos la vida y decimos, son lecciones lo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque no la podemos entender de otra manera, ¿no? O sea, si decimos, es la voluntad de Dios, no la entiendes, no la entendemos. Pero si lo decimos, son lecciones, ah, ok, puedo entender un poco, ¿no? Algo no estoy aprendiendo. Y aún así, en ciertas ocasiones, a sabiendas, uno no quiere. Uno no quiere, no acepta la voluntad de Dios. No queremos fluir con lo que hay ahorita. Estamos pensando en lo próximo que vamos a hacer. Estamos planeando, estamos pensando en el mañana, en el futuro o en el pasado. ¿Y a dónde se va la mente entonces? ¿Se viene aquí al presente o se va a otros momentos? Si lo vemos como lecciones, lo que nosotros vivimos, y se vuelven a repetir esos patrones, es algo que no estamos aprendiendo, ¿verdad? Y mientras no aprendamos, se va a seguir repitiendo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y después nosotros mismos nos vamos a quejar, a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Para qué? Más bien, a ver, Dios, ilumíname, háblame. Si siempre tomamos las mismas decisiones y elegimos lo mismo, y se repite lo mismo, entonces no hemos aprendido. Y no es un regaño, no es un castigo que Dios nos da, es algo que no hemos aprendido a aceptar. Imagínense, yo soy de estatura baja. Imagínense que siempre me estuviera quejando porque estoy chaparra y que no acepto mi estatura y que me cuesta, no sé, ¿no? Obviamente no me pasa eso. Pero imagínense que así fuese. Entonces, probablemente, como yo no me acepto, no acepto mi estatura, no me gusta mi tamaño, etcétera, etcétera, probablemente iba a sufrir cuando alguien me dijera, qué chaparra, qué bajita, o que se burlaran por mi estatura. Y mientras yo me siga preocupando por eso, me siguiera preocupando por eso, me iba a seguir sucediendo hasta que yo aprendiera aceptar lo que hay en mí. En el momento en que yo aceptase, así alguien viniera y se hiciera burla o lo que sea, pues no lo iba a tomar como una burla. ¿Por qué? Porque es la realidad. Soy bajita de estatura y no hay problema. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero así tú puedes darte cuenta. A ver, ¿qué situación se me está presentando cada rato que yo no he aprendido a aceptar? Porque yo quiero a fuerzas hacer lo que yo quiero y yo ya sé que aunque lo haga, me va a volver a pasar porque no estoy aprendiendo. Y a veces es en conjunto, ¿no? Si mi característica fuese que sea terca, o iracunda, o mentirosa, o esas personas que prometen y no cumplen, y yo tuviera familia, o sea, que tuviera hijos, que están viendo todo lo que yo hago, iban a aprender lo mismo. Porque nosotros somos el espejo de quienes nos ven. Y si tú eres padre, madre de familia, pues sé consciente de ello. Después uno se enoja con los hijos cuando los hijos son un reflejo de uno mismo. Y no necesitas ser padre o madre. Si estás en contacto con sobrinos, eres el reflejo de tus sobrinos. O de los niños si eres un maestro o una maestra. Y a veces uno, como familia, le cuesta trabajo tal vez compartir lo que uno está aprendiendo con ellos, porque tal vez otros no quieren aprender esto. No le hayan sentido, no les gusta o simplemente no le entienden, ¿no? Y probablemente vas a decir, no, pues qué difícil, porque yo ya estoy acá en un estado zen, estoy espiritual, estoy acá, pero vienen y me tienen gritos, preocupaciones, que esto, que el otro, que los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces, dices tú, ¿cómo le hago ahí? Pues es lo mismo. Uno no debe dejar que el entorno afecte tu estado emocional. Porque tú eliges si te afecta y tú eliges si te vas a la locura de tu pareja o de tus hijos o de tus hermanos o de tu familia o tus compañeros de trabajo o de tus vecinos. Tú eliges si te contagias con eso o te quedas con lo que te está ubicando. Cuando hablamos de la línea de la cordura y de la locura, pues ya sabemos, ¿no? Que es muy delgada, muy, muy, muy tenue. Muy tenue. Y es muy fácil caer a la línea de la locura. ¿Quién de ustedes se enoja fácilmente? ¿Quién de ustedes saben que tienen un botón que si se lo tocan, uff, no me digas esto, no me hables de esto, no me hables de ellos? Porque entonces sí, sale el león o la leona, ¿no? Que uno lleva. ¿Cuántos de ustedes saben? El justificar nuestro enojo, nuestra herida, nuestra ira a través de ese botón es lo que hace que no aprendamos, ¿no? De por qué nos causa tanto coraje o no sé, o desesperación o ira. Que nos hablen de esto, que nos digan de esto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto probablemente tú sabes que lo que te dice tal vez para ti, para tu perspectiva, es cierto y por eso te defiendes. ¿Cómo? Si a ti te dicen que eres un mentiroso o una mentirosa y tú dices, yo no soy mentirosa, y te defiendes, entonces dices tú, si realmente yo sé que no soy mentiroso, que yo no soy mentirosa, ¿qué importa? Que piensen lo que quieran pensar, no es mi problema. Pero si nosotros empezamos a defendernos, cuidado ahí, porque hay algo que nosotros no hemos trabajado y hemos tenido mucho tiempo para meditarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya llevan, yo creo, un año conmigo, escuchando el curso desde el año pasado? Ya se puede decir que ya llevan un año escuchándolo. De este año, ¿cuántos realmente han puesto en práctica los ejercicios al día? ¿Cuántos? Hay veces que se nos olvida y no necesitamos, voy a parar todo, voy a parar el trabajo, voy a parar esto y lo otro para hacer el ejercicio. No necesitamos eso. Los ejercicios son tan simples. Y a veces uno dice, no, pues la verdad, no lo he hecho. Pero estos ejercicios nos hacen realmente enfocarnos en la realidad. ¿Por qué? Porque durante el día vivimos situaciones que no esperábamos, porque están en el momento. Y cuando aplicas el ejercicio, que tal vez al principio, ahorita, por la mañana, dices, no me hace tanto sentido, pero durante el día te pasa algo que dices, ¡ah! Y te acuerdas del ejercicio, y ¡ah! Con razón. Es cuando uno realmente se va aceitando, ¿no? Como una máquina que va chille, chille, suene y suene, que está flojo, que está, no sé, que no funciona. Y de repente ya todo empieza a fluir fácil. La voz que habla por Dios no se equivoca. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Y reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Entonces, cuando nos sentamos tentados por esa voz falsa que viene del ego, hay que recurrir al Espíritu Santo para que nos recuerde cómo sanar, compartiendo su decisión y haciéndola así aún más firme. Nos dice aquí el libro: al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente en la unicidad, a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo, entre comillas, quiere decir unión, entre comillas, y carga significa mensaje. Reformulemos la frase: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y de esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a comportarnos más relajados ante las situaciones que nos toquen vivir. Vamos a enfocarnos en escuchar al Espíritu Santo a la hora de elegir nuestros pensamientos, a la hora de elegir nuestras emociones, a la hora de elegir algún recuerdo. ¿Para qué? Para que no nos pongamos a sufrir, para que no nos pongamos a divagar, ¿no?, en nuestra mente. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada es la llamada a lo ilimitado. Entonces, lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Nos dice, ya para finalizar: Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 31 y nos dice: no soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos: uno, en el que aplicas la idea de manera más prolongada, y otro, en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. Entonces miramos a nuestro alrededor y decimos: no soy víctima del mundo que veo. ¿Ok? Luego vamos a cerrar los ojos y vamos a aplicar la idea al mundo interno, a nuestros pensamientos, y vamos a decir: no soy víctima del mundo que veo. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo.